Con retraso al descampado, allí me encontraste, estaba muy mareado. Era un día grande, mis ojos desorbitados, una buena noche, un mal año. Tú llegaste tarde, yo perdí el humor, no quiero saber nada, buscaré algo mejor. Y así me quedé pensando. El mundo es una cárcel para el que es libre de opinión. El mundo es el reality que ve nuestro señor. Mira otro que muere de hambre. La vida es una mierda para el que vive en un rincón. La vida se deshace como un hielo en mis pelotas cada vez. Siento dos tortazos, hablaba tu voz. ¿Qué coño te pasa? Has perdido la razón. No te darás cuenta, no afrontas la situación. Siempre te lamentas, no puedes solucionarlo. Trato de inventarme otro mundo mejor. Deja que te cuente lo que quiero y lo que no. No me harán ni caso, eso lo sé yo.